It is my pleasure to bring you the official Slackers bootleg mix. Have you ever been to a Slackers show? Do you like Jamaican music? I don't. Huh. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos puedas estar escuchando. Sí, es lo que tiene los nuevos medios, porque Radio Topo, que es esta emisora donde se emite El Acratador, pues nos tienes en directo, online, en streaming, en un montón de posibilidades. Sí, es jueves y son las 8 y 8 de la tarde, pues nos estás escuchando en directo desde el 101.8 de la FM o a través del streaming de nuestra página web, radiotopo.org. La semana pasada no pudimos tener programa, pues cosas de la vida, la tenemos muy, muy agitada y no pudo ser. Esta semana vamos a intentar hacer una entrevista y luego pues las habituales secciones de noticias y convocatorias. Si nos quieres hacer alguna sugerencia, lo puedes hacer a través de microabierto@radiotopo.org. O también nos puedes buscar por Facebook, Instagram, Telegram o Twitter. Nos puedes escribir también al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080 o mandarnos un WhatsApp al 656-3816-65. Y ya por último, recordar las repeticiones de este programa. Pues ahora es en directo y nos puedes escuchar también el sábado a las 12 de la mañana y el martes sobre las 6 y media de la mañana. Y mientras vemos si conseguimos contactar con el entrevistado, os dejamos con un poco de música. Lo que está sonando de fondo, los Slackers. Put on the old civilized streets. Bueno, y al otro lado de la línea, esperando que nos escuche bien, tenemos a Carles Viñas, que es el autor del libro que hoy nos va a hablar, que en concreto es Ultras, los de subtítulo, si no me equivoco, Los radicales en el fútbol español, Los radicales del fútbol español. Buenas tardes, antes que nada. Hola, muy buenas. Y bueno, autor de muchos más libros, el que yo conozco es Skinheads, que yo creo que es el más popular para mucha gente de esta emisora, o Fútbol en el País de los Soviets, también escribiste un libro sobre el San Pauli, Barcelona Blaugrana. Bueno, vemos que del tema de fútbol controlas bastante, entre la nostalgia y el populisme, también, que esté editado en principio solo en catalán. Y bueno, pues antes que nada, buenas tardes, ya lo hemos dicho. ¿Qué es Ultras, los radicales en el fútbol español, para quien, bueno, del fútbol español, perdón, para quien no lo haya leído y para invitar a nuestra audiencia a leerlo? Bueno, pues intentaba hacer una primera aproximación desde el campo de las ciencias sociales, de la historia, como es mi caso, a un fenómeno que habitualmente está un poco marginado, ¿no? Incluso menospreciado por la academia, que centra un poco las bases para futuras investigaciones, con un poco de fundamento, con rigurosidad, porque está un poco harto de aproximaciones periodísticas, ¿no? Incluso alarmistas o amarillas, ¿no? Que explican tópicos que, a mi entender, pues, eran muy erróneos. Uh-huh. Es un libro muy exhaustivo, son 350 páginas, si no me equivoco. Y bueno, pues hace un recorrido por toda una serie de aficiones futbolísticas. Y bueno, pues cuánto tiempo, una curiosidad que te he dicho antes que tenía, ¿cuánto tiempo te ha costado recopilar todo este trabajo? Bueno, la gestación del libro, con el cargo de editorial, pues no llevó unos años, yo creo. Evidentemente las lecturas, ¿no? Pues ya algunas ya las llevaba de antes, ¿no? Pero redactado un poco la estructura y todo, año y medio, 2 años. Uh-huh. Hola, ¿qué tal, Carles? Yo soy otro del programa. Yo soy el futbolero del programa. Para documentarte, ¿has podido, bueno, supongo que habrás tenido acceso a fanzines de las épocas, fotografías y demás? ¿Tienes un buen archivo de tema ultra? Sí, soy coleccionista, como muchos de la vieja escuela, ¿no? Sí. Y también me pareció interesante dar voz a los grupos, ¿no? Porque normalmente los libros que salen sobre el tema, pues, se les visibiliza, no tienen ningún tipo de voz, y quería un poco que desde los fanzines, desde sus propios escritos, tuvieran su participación de protagonismo y hablaran ellos, ¿no? Sí, o sea, aparte de, bueno, ya sabemos lo que es la prensa, ¿no? Has podido, y habrás tirado de super ultras, hinchas y demás revistas de la época extintas, que para el que, yo doy por hecho que la mayor parte de la audiencia de este programa no es especialmente futbolera, y lo del mundo de los ultras le da un poco de... se llegaba a vender en las papelerías. Sí, en el kiosco, lo podías encontrar habitualmente cada semana, no cada mes. Uh-huh. Sí, además, yo esto es por confirmar, a ver si tú también le has seguido el hilo, la revista, era super hincha, me parece que era, ¿no? Sí. Estaba ahí editada a medias entre un contubernio de gente bastante curioso, ¿no? Bueno, se hacía en Madrid y la redacción, sí, era... Los redactores, bueno, eran de los grupos principales, ¿no? De la capital. Sí, vas a dejarlo así. La tendencia que un poco sobresalía en la publicación, ¿no? Ya. Yo tengo algún recuerdo de algún cómic donde salía un perrito que llevaba un bañador con cruces célticas. Bueno, tengo algún recuerdo curioso. El mundo ultra de primeros de los 90 era... En cuestión de publicaciones, eran como los fanzines anarquistas del mundo de los 90, era el mundo del copia-pega, y mucha gente, yo creo que por lo que yo veía, pues sacaba las publicaciones sin mucho criterio tampoco, ¿no? Sí, era un corta-pega, copia, todo lo que puedas, las influencias te llegaban, ¿no? Por carta, o porque te llegaba un sobre de Italia, o de Portugal, o de otra parte del Estado, y bueno, la gente... Lo hacía con mucha voluntad, mucho voluntarismo, y un poco de desconocimiento, la verdad. Bueno, para los no iniciados también estaría bien, o sea, recordar, por ejemplo, cómo era el intercambio de material ultra a finales de los 80, a principios de los 90, que era por carta y la gente se mandaba fotos de sus grupos. Igual tenías 20, 30 colegas de todos los grupos, aunque si tú fueras de extrema izquierda, te llegaba, te escribía, yo conozco el caso de un mozo que no sé quién es, que le escribía un tal Alvarito de Madrid con un círculo y te mandaba fotos de su grupo. La gente coleccionaba fotos, fotomontajes, que era lo clásico en la época, ¿no? Sí. Y el reverso de la foto estaba lleno de tampones o de filmas o de tags, ¿no? Sí, de sellos que validaban que era del grupo. Se iba intercambiando, que era oficial del grupo, tags, una copia, sí, sí. Uh-huh. Era muy artesano en esa época todo. Sí. Madre mía, que todo un mundo del fútbol, bueno, también... No sé, yo no sé, supongo que tú sí que eres algo futbolero, no es mi caso, pero vamos, yo en el libro de Skinheads me pareció que era un libro que siendo un libro serio, no era un libro desapasionado. ¿Has intentado aquí un poco hacer lo mismo? O sea, decir, bueno, yo no... Siendo de la neutralidad a la que te obliga tu oficio de historiador, bueno, pues lo vives, lo entiendes con pasión, ¿no? Es eso, ¿no? Ser riguroso, tratar de ser objetivo, neutral, es difícil a veces este tema, pero intentar ser riguroso y que sea el lector, ¿no? El que saque, no dirigirlo hacia una determinada opinión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que planteando los hechos, explicando la cronología y presentando a los protagonistas, la gente ya sabrá, y lo estudiar por sí solo, bueno, quiénes son los buenos y los malos, si hablamos de esto, ¿no? Es fácil. Porque, bueno, dinos un poco qué hinchadas recorres fundamentalmente en el libro. Ahí un poco a las que supongo que conocerás mejor, dado que tú eres catalán, las de Cataluña. Pero vamos, pretende ser un recorrido que salte y que, bueno, que dé un panorama mucho más amplio, supongo. Sí, al vergano, abrazar todo el Estado, la idea era recorrer un poco las categorías profesionales, que entonces era primera, segunda y segunda B, y un poco ver la radiografía panorámica en todo el Estado, como funcionaba. Sí es cierto que hay un capítulo, de ejemplo, más detallado de Barcelona, porque creo que también es muy sintomático, ¿no? Los grupos que había aquí, porque ejercieron en muchos casos de referencia para otros, ¿no? Y explica un poco también la rivalidad, como tiene una ciudad, y a partir de eso se extrapola a otros servicios que se dan en todo el Estado. Por si, la idea un poco ofrecer un panorama, ¿no?, a nivel estatal del fenómeno. Uh-huh. Y además, porque el caso de Barcelona es bastante curioso. Bueno, la afición, yo tengo la cabeza en los 90, principios de los 2000, bueno, pues la afición del Español tenía una vertiente política muy clara. Pero el caso de los distintos grupos ultras en la afición del Barça era un microcosmo realmente complicado. Bueno, aún no es, yo creo que da para una enciclopedia, ¿no? Porque hay muchos cambios. Es que es cierto. Es un tema para los lectores avanzados, ¿no? Para los que se pierden seguro. Tengo que estar un poco puesto en el tema para entender la evolución de los grupos y lo que pasa en Barcelona. Pues es que era súper curioso, o sea, tan pronto te venían, bueno, yo no estoy, tan pronto un año eran todos hipercatalanistas como que eran españoles, y decías, pero esta peña... Sí, no, aparte en algún momento convivían... Sí, sí, convivían. En una fiesta de telaje distinto también, catalanistas, españolistas, era un poco complejo, ¿no? Es un laboratorio para mí Barcelona, ¿no?, de este depósito ideológico en los grupos radicales en el fútbol, y explica también la situación y el panorama político en la ciudad. Vale, normalmente desde el punto de vista de la militancia antifascista se suele hacer un análisis haciendo analogía con lo que pasó con el movimiento Skinhead en Inglaterra a finales de, bueno, a principios de los 80 y demás. Como que pues nacieron los grupos ultras en los estadios, por un poco lo que explicas, porque llegó el 82, cuando llegaba imágenes de fuera, la gente que pues quería imitar, hacer el gamberrete, pasárselo bien y demás, lo que venían a ser los finales de los 80, principios de los 90, y que ahí desembarcó la extrema derecha para cooptar a los grupos ultras. Esta pregunta es complicada. ¿Tú qué crees que hubo ahí de fenómeno espontáneo de imitación o de estrategia organizada? Bueno, primero, siempre en mis libros intento romper tópicos, ¿no? Sí. Por eso me intento alejar de las lecturas más habituales, ¿no? Y en el caso este de los grupos radicales, la idea era dar a conocer, ¿no?, que hay muchos grupos que se declaran de izquierda, antifascista, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso habitualmente que era reducido en estereotipos, ¿no?, de ultras, neonazis, tal, tal, tal. No, o sea, sí, ya lo sabemos. Pero bueno, había que explicarlo, ¿no? Sí. Respecto a la pregunta, yo creo que eso fue posible, esta penetración, ¿no? De hecho, eso sucede en los 80, que acaba entre los 80 y 90, yo creo que a finales de los 80, principios de los 90, por varios motivos. Primero, el fútbol se vincula desde la izquierda antifascismo tradicionalmente, ¿no? Hablo desde la dictadura, ¿no? Con el fascismo, etcétera, etcétera, por tanto, algo que no interesa. Sí. Algo ajeno al fascismo, y esto es justamente lo que permite que cuando eclosionen estos grupos, las gradas, por ejemplo, sean una vía de penetración porque la izquierda no la ocupa, no ocupa los estadios, ¿no? Pues está típico tópico, ¿no?, del opio del pueblo, el fútbol usado el deporte por el fascismo para instrumentalizar las masas, todo esto que me parece, bueno, creo que tiene sentido en muchos casos, ¿no? Y esto permite que estos grupos penetren allí. ¿Hasta qué punto es espontáneo? Creo que hay un poco de todo. Hay formaciones políticas que intentan captar a jóvenes, intentan instrumentalizar algunas gradas, y yo creo que también hay mucho de espontaneidad, ¿no? De mucha gente que incluso se pone una insignia en la cazadora sin saber realmente lo que es, o prefiere unos gritos sin saber exactamente lo que es, ¿no? Creo que la formación política de esta gente es muy exigua. Y es cierto que hay algunos núcleos reducidos de gente militante formada, pero habitualmente yo lo veo más como una moda en el momento. Sí, porque el hecho de un neonazi formado y realmente que le interese mucho el fútbol es un, no sé, es un cisne, o sea. Claro, es que son dos cosas que no tienen por qué ir unidas. O sea, no. Generalmente, ¿no? Los neonazis, ¿no? Escuchan a Wagner, ¿no? Van a la ópera. Claro. Además, ¿no? Y son el antagonismo de jóvenes borrachos, ¿no? Y gamberretes, sí. Y gamberretes, ¿no? Sí. Sería así un poco. Bueno, ¿tú crees que esta idea, claro, ahora el fútbol pues ha cambiado en los, vamos, del fútbol que veía mi padre, fan del Racing de Santander, nada menos, al fútbol que hay ahora, claro, este fútbol hipercomercial de grandes marcas, ¿tú crees que el fenómeno se ha ido, yo no lo percibo así, pero bueno, un poquito sí que se ha ido despolitizando, o sea, todo este pozo político que se vio más en los 80, los 90 y tal, ahora los ultras están un poco menos politizados? Claro, bueno, politizados está, desde el punto de vista que decimos, que es una... Radical, sí. Sí, radical, radicalizados. Esta corriente de apolitismo yo creo que es un poco anterior, ¿no?, a la eclosión del fútbol negocio, en la Liga Española, me refiero, porque viene de Italia, yo creo que Italia y el Estado español son los dos países en los que hay depósito, ese trasfondo político en los grupos. En la mayoría de Europa esto no es así, en cambio en Italia aquí sí, que responde evidentemente a la historia de ambos países, no entraremos ahora en eso, pero sí que es cierto que con el fútbol de negocio esta apolitización de las gradas se acentúa. También es verdad que esto tiene que ver con que el fútbol es un poco el reflejo de la sociedad, y si vemos un poco la evolución social de la gente que está, hay una gran desafección por la política, ¿no? Y hay mucha gente que se define a política, ¿no? Y eso también tiene un reflejo en las gradas, ¿no? Aunque evidentemente hay que ir con un poco de cuidado, porque ya sabemos que bajo el apoliticismo se puede esconder, ¿no?, otro tipo de política que no quiere, bueno, ser tan visible. Sí, como en la escopeta nacional. Apolítico, de derechas, como mi padre. Sí, eso sale en una peli de verdad. Bueno, pero... yo es que no pararía de hacer preguntas. Dale, dale, no, sí, tenemos programa. No, yo, pero tampoco quiero agobiar al chaval. esto que comentaba sobre que quizá los grupos más políticos del principio estaban en Italia, España, No he terminado de verlo, porque ahora en el panorama actual, tú, quizás Alemania sí que, aparte de tener unos grupos ultras brutalmente grandes y unas gradas de animación espectaculares y que sí que, bueno, dan la impresión desde la política desde fuera, pero hostias, te vas al este de Europa y buena parte de Centro Europa y la cosa da miedito, ¿eh? Sí, sí, bueno, me refería a Europa Occidental, ¿eh? Ah, vale. Sí, no, no. Vale, vale. No, y en el caso de Alemania, en los últimos años se ha visto también que los grupos están empezando a posicionarse en un tímido, bueno, dirían antirracismo, incluso antifascismo, pero no vinculado a una ideología concreta, ¿no? Eso, en cambio, aquí fue más perceptible ya en los 80 y los 90, ¿no? Cada grupo se empezó a posicionar muy claramente, muchas veces de forma antagonista a su rival, dependiendo de sus alianzas. He leído que sí que comentabas respecto a los bueno, a las rivalidades en el Estado español, que van muy de, pues, de la verdad, de los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis enemigos son mis enemigos, y una cuestión política y que incluso lleva a que grupos de la misma ideología se enfrenten. Pero tú no crees que, al igual que está sucediendo en Centro Europa o en Europa, hay una especie de liga a ver qué grupo es más macarra. No sé si me estoy explicando. Bueno, yo creo que tú me entiendes, pero... Siempre ha sido así, ¿no? ¿Eh? Creo, vaya. Sí. Esto siempre ha sido así, no creo que sea una novedad, ¿no? Los grupos juegan una liga aparte. Yo creo que en la liga juegan los equipos en el campo, sí, y otra vez se juegan las gradas, ¿no? Exacto. Y algunos buscan ser los más gamberros, los más liantes, los más violentos. Bueno, los que hacen el tipo más grande. Hay diversas categorías también de liga en ese sentido. Vale, vale, sí, sí, vale. ¿Y qué, tú qué crees que queda del espíritu hooligan inglés del inicio de todo esto? Porque creo que quedan ya solamente así, ya quedan para mí, que ya quedan solamente los ingleses. Además quedó súper claro en la paliza aquella que le metieron los rusos en la Eurocopa, que los ingleses seguían haciendo el inglés y no habían entendido que el mundo ultra había cambiado. Ha cambiado, sí, sí. No, estoy muy de acuerdo. Nos queda la nostalgia, creo, y los ingleses yo creo que tienen un poco de su leyenda, ¿no? Porque claro, ahora tienes grupos que se separan, entrenan cada semana, claro, con los rusos, y claro, todos están anclados en los 70, borrachitos, ¿no? Salen del pub, la línea tal, y se encuentran unos armarios de gimnasio que, bueno, pues aún están corriendo, ¿no? Todo esto ha cambiado mucho, lógicamente, ¿no? El mundo evolucionando, también el mundo de las gradas y el tema de la violencia, pues bueno, una cosa son los 70, 80 y otro es lo que hay hoy día. Sí, porque también hay mucho mito de lo que sucedía con los hooligans ingleses, pero no dejaba de ser de eso, pues peleas de ingleses. Quiero decir que se dan unos puñetazos y tal, pero tampoco la cosa... Bueno, sobre todo lo que favoreció el clima fue el contexto, ¿no? Y sobre todo la falta de control policial institucional, ¿no? Es solo cuando empieza a haber incidentes de un Hayes o el Hitbrook, pero... cuando las autoridades se ponen las pilas y hay un control mucho más arriba. Entonces, claro, los desplazamientos... No, sin escolta, bueno, lo que querían, claro, es muy diferente. Hoy en día es mucho más complicado. Ya, pero va a sonar muy raro, y más en un programa como este, porque lo de Hilse y Hillswood no dejaron de ser accidentes. Sí, pero bueno, yo recuerdo ver en directo la final de Hillsville por televisión. Sí, sí. Y después de los incidentes hay, bueno, invasiones de la pista de atletismo, italianos con barras, enfrentándose a los ingleses, bueno... Ya, hombre, claro, una vez que la cosa se ha ido de las manos, se ha ido de las manos del todo, pero no, nadie, en esos tiempos, nadie tenía una intención letal, como yo creo que sí ahora pasa más. Sí, no, eso es cierto. Sí, también es cuando, decía el gobierno Thatcher, ¿no? Se ponen las pilas, explica gente se escola ya en los grupos, se cambian los circuitos de televisión en los estadios, las vallas, bueno, todo cambia. Buah, sí, todo el mundo que no cambia. Y bueno, uy, nos hemos comido ya medio programa. Es que a mí se me dais carrete... Entre pitos y flautas. No, si por mí puedes seguir preguntando, vamos. O sea, yo me acuerdo de los hechos de Hazel como en la infancia. O sea, son cosas muy... Ya, pero para atrás, para otros fue algo mítico. Sí, bueno, para que no recuerde, en el estadio Hazel, en Bélgica, hubo una gran tragedia. No me acuerdo la de gente que murió en un desplome de las gradas. Y bueno, pues aquello fue bastante tremendo. Bueno, de hecho, fueron 39 muertos. Sí, sí, no me acuerdo mucho. No fue un, a ver, eso fue un error absoluto. Desde entonces sí que se empezó a encapsular las aficiones, que no estuvieran una al lado de la otra. Bueno, gente colándose, se excedió el límite de aforo, las autoridades militares desconocidas del fenómeno les venía encima, por un cúmulo de circunstancias que acabó en tragedia. Bueno, pero fue impactante, yo me acuerdo que era un chaval, un adolescente, y sí, un momento, en un momento sería todo, ¿no? Sí. El partido se jugó, fue y el partido bastante. Se jugó, que es lo más, sí, lo más flipante de todo. En fin. Y bueno, espera, que... Bueno, sigue. No. A ver, que no sé lo que queréis hacer. Yo tengo una curiosidad y es... porque claro, en tu libro no solo hablas, estamos hablando de los grandes equipos y todo eso, y estoy pensando en la segunda B, en esas hinchadas, en ese otro fútbol, porque tú crees que eso es como los guardianes de las esencias, la gente que todavía sigue yendo... Bueno, aquí Zaragoza está en segunda y me parece que, va a seguir en segunda. Vaya, he dicho Jehová. No sé, como que tú crees que todavía en esos equipos un poco menos profesionales es donde, que no dejan de ser fútbol profesional también, donde todavía están los guardianes de las esencias, donde todavía hay una hinchada, unos ultras convencidos frente a todo ese fútbol ultra comercial que representan los grandes clubes. Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora con este fútbol negocio, estos grandes trasatlánticos del deporte y los dinero que mueve todo, ¿no? Es que mucha gente se está espiando, ¿no? Y vuelve un poco a las esencias, ¿no? Vuelve a los equipos de barrio, a los equipos pequeños, ¿no? Modestos. Eso Barcelona está dando mucho, ¿no? Hay equipos como el San Andrés, Europa, que están haciéndose más asociados con gente muy joven, que está harta, ¿no? De ese modelo fútbol negocio, ¿no? Bueno, buscan, yo creo, un poco la genuinidad, ¿no? De la esencia del fútbol, ¿no? De antaño. ¿Hasta qué punto? Por eso a veces lo planteo. Esto es una moda más, ¿no? Queda muy bien y muy cool ahora ser de tal, ¿por qué no? Tal. Y Barça ni Madrid, el típico tópico, no, yo soy tal. Bueno, habrá que verlo, ¿no? No sé hasta qué punto gente que ha crecido siendo un equipo puede desligarse del mismo por lo que implica el fútbol negocio. Yo no puedo. Y yo vivo con mis contradicciones, ¿no? Pero yo desde pequeño soy un equipo y ahora me cuesta mucho, ¿no?, abandonarlo por todo, aunque sea lo que es, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Pero, bueno, cosa es lo que ves a nivel de militancia, de pensamiento, otra es lo que llevas dentro, ¿no? Inoculado, yo un quiero de tu equipo, y esto es muy complicado. Por eso la gente que logra quitarse, ¿no?, entre comillas, yo lo le doy mucho mérito. Bueno, creo que aún tenía alguna pregunta más el compañero. Ahí Oye, cambiando un poquito de tema, pero dentro de lo mismo, y como ya has escrito sobre ello, ¿qué ha pasado con el San Pauli? La pregunta del millón. ¿Qué ha pasado? Pues que el coraje de este conflicto entre Israel y Palestina, que lleva un siglo, ¿no?, en danza. A partir de los hechos de octubre, el club se posicionó de una manera. Los fan clubs de fuera de Alemania hicieron un comunicado pidiendo un poco más de determinación, ¿no?, y que también se denunciara, ¿no?, la actuación del gobierno de Israel. Y esto fue tildado por algunos fan clubs alemanes y por la coordinadora fan club del San Pauli como antisemitismo. Y bueno, empezó una vorágine de denuncias, de acusaciones. El club dijo que, bueno, intentó encauzar la situación, no emplazó a una reunión final de temporada, la gente quería solucionar lo antes posible, se oyó un poco tibia, ¿no?, la mediación del club, y eso ha acabado con la disolución de diversos clubes desde Grecia, Glasgow o Cataluña. Y eso es lo que ha pasado. Pues la verdad, una pena, ¿eh? También se lo digo. Bueno... Pues no sé, si no tenemos... Bueno, yo lo quería, pero que tenéis que hacer programa a los demás. No, sí. Bueno, lo que nos gustaría que nos... A ver, es que el otro compañero no ha hablado. Que lo podemos estirar, todo lo que podamos. Así no. Rompemos la rutina. Sí. Yo igual me preguntaría por, por Zaragoza. Siempre me centro lo mismo, pero... Ah, yo de ese tema no hablo. Tú no tienes que hablar, hay un entrevistado aquí. Que si has tocado el tema de Zaragoza o no sé. Bueno, antes que hablábamos justo de Barcelona y la evolución de los núcleos y tal, Zaragoza también pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, un grupo llega yo, ¿no?, con el nombre y con gente muy diversa tal en la grada. Luego, bueno, acabó una tendencia más concreta. Aparecieron más recientemente un grupo de tendencia antagónica, tampoco está tan mal, ¿eh?, el laboratorio que tenéis en Zaragoza. No, para nada. Bueno, también liga yo, bueno, en tiempos, ya lo cuento yo, como soy más neutral y no futbolero, claro, liga yo, es verdad que era un grupo que aglutinaba muchísimas sensibilidades y luego, pues bueno, fue derivando a una sensibilidad más ultraderechista. Y, bueno, de todo ha habido, ¿eh? No, o sea, no, pero, a ver, en realidad, bueno, al final lo va a tener que contar. El liga yo era de izquierda aragonesista tenue. Porque los más radicales salieron porque consideraban que el ligayo no era lo suficientemente radical y se llamaban resultras. Sí. Y los nazis desembarcaron en la Romareda llamándose Unión Norte, nunca fueron del ligayo, hasta que, pues, en base a las dinámicas de grada, vamos a llamarlo así, y de calle, se lo quedaron. Pero el ligayo en nacimiento no había un facha allí. ¿No? Me gusta mucho el eufemismo de dinámicas de grada. Pues esto nos está quedando sociológico incluso. Hombre, tiene que quedar sociológico. De hecho, yo estaba a punto de presentarte como sociólogo, aunque eres historiador, pero bueno. Sí, historiador. Normalmente me presentan mal, pero como periodista, no, historiador. Cada uno soy yo. Por eso. Nada, nosotros tampoco somos periodistas, no te preocupes. En fin. Bueno, ¿y alguna cosita más? Sí, en cuanto. Ya como eres futbolero, a ti y siempre te preguntan sobre, vale, el libro y tal, pero bueno, una cuestión de gustos personales. En cuanto a tipo de animación y estilo de grupo en grada, ¿qué te gusta más? ¿El rollo inglés o el rollo italiano? A mí personalmente, italiano. No, ¿te gustan los tifos y todo eso? Tifos, sí, soy muy de tifos. Tifos, y pirotecnia. Pirotecnia, y eso es otro de los temas porque aquí, claro, para, bueno, los oyentes neutros que nos escuchan, que se vean, ¿no?, el mundo de los ultras y solamente ven, pues ven un poquito lo del fútbol español y tal. Claro, tú ves lo que es una grada en el Estado español y una grada en Alemania. Sí. Y claro, son dos mundos completamente diferentes, porque en Alemania están ahí tirando petardos, cohetes, aquello es un festival, o en Francia mismo, sí. Y aquí, bueno, la LFP y allí tienen la LFL, es otra cosa. Hombre, yo creo que vino mucho, o sea, claro, todo esto viene por recordar, tú lo llevarás más en cabeza, que se me pierden los nombres, por la desgracia esta que pasó en el Estadio del Español, ¿no?, de la Bengala. Sí, Guillermo Alfonso Lázaro, un chaval de 13 años que murió por el impacto de una bengala, pero no era una bengala marítima y lanzada por dos adultos, o sea, no tenían que ver con el grupo, ni con radicales ni nada, pero bueno, eso fue curioso porque fue un acuerdo de todos los grupos del Estado de no encender más bengalas a partir de esta tragedia. Bueno, un acuerdo sí, un acuerdo no tácito, no explícito, al que se llegó. Pero claro, yo estaba pensando ahora que decías esto, yo, claro, hay gente joven ahora que no ha visto una bengala en el campo en su vida. Sí, sí. Tal cual. ¿No? Ya sabéis, ¿no? El salir al campo era un infierno. Se paraban los partidos en minutos del humo que había. O sea, sí. Wow. Y había esos botes de humo marítimos naranjas que aquello era irrespirable. Era una barbaridad. Bueno, una barbaridad, yo qué sé. Pues daba su colorido. No aptos para asmáticos. No aptos. Para que entienda también un poquito el oyente o la oyente que no está metida en el tema, ¿puedes explicar? Porque es que a mí me cuesta entenderlo. Todo el tema de lo que pasa en los estadios, porque una cosa es lo que pasa dentro del estadio, otra cosa es lo que pasa fuera del estadio. Lo que pasa fuera del estadio es delegación de gobierno. Y dentro del estadio es la Comisión Antiviolencia. ¿Puedes explicar a un neófito qué es eso? Bueno, en el estadio la seguridad está a cargo de un coordinador, que es antiguo UCO, que es normalmente un jefe de policía, o su escuadra del territorio, que está a cargo de seguridad en connivencia con la seguridad del club, ¿no? Pero el que manda es la seguridad. Entonces, este coordinador emite informe en los partidos previo o post, previo por si este partido pues puede ser de alto riesgo, ¿no? Dependiendo de factores varios. Y el informe post es el que puede recoger las sanciones, ¿no? Puede ser por varios motivos, ¿no? Eso se eleva a la comisión de violencia que se crea en la ley del deporte del 90, y es la que luego emite sanciones pues de 3.000 euros o 2 años sin acceder a un ámbito deportivo, etcétera, etcétera. Pero a lo que iba de lo flipante de la comisión antiviolencia, que es que no es un poder judicial. No. Es que es algo muy flipante y tampoco es un poder administrativo, sí, no. O sea, forma parte del Estado, ¿no? El deporte del 90, que luego se ha ido... No, pues que me parece muy curioso que nadie haya tirado realmente algún multado, una persona multada o lo que sea, de un recurso legal, de poder recurrir una sanción de la Comisión Antiviolencia, porque eso, ¿qué potestad tiene? ¿Una ley del deporte? ¿Eso qué es? Un defecto de forma. Claro. Sí que se ha revertido algunas, ¿no? Pero es complicado porque, como sabes, normalmente los testimonios de los agentes prevalen sobre cualquier otro tipo de testimonio. Sí, bueno, eso ya. Aficionado, lo que sea. Pero que es muy loco, quiero decir, porque por ejemplo, vamos al caso de Zaragoza. En la Romareda está prescrita la palabra ligallo. Si tú entras con una bufanda o que ponga ligallo, ¡pum! Que no estoy diciendo que me parezca mal, ni bien. Pero si ya, ¡pum! Multa. Pero ¿esto qué es? Quiero decir, o sea, aunque no la exhibas o no... ¿Esto qué es? O sea... Sí, porque cuando Tebas hizo la última reforma, ¿no? Creo que se obligó a todos los grupos a oficializarse con una junta de estatutos a registrarse. Sí. Los que no cumplían los requisitos están, como dijéramos, fuera de la ley. Bueno, pues digo ligallo, digo avispero, o sea... existe dentro de las gradas en los estadios de fútbol. Pasa igual que en las fábricas, que la democracia se queda un poco fuera. Bueno, eso, evidentemente. Eso es que es así. Bueno, la autoridad es la que manda, pero eso sobre el peso también. Tú puedes romper la pierna a un compañero en una entrada, no te sacan ni tarjeta, y por protestar al árbitro te expulsan. O sea, pero no te ponen una demanda por lesión, claro. Hostia, sí, es muy curioso eso también, sí. Lo he pensado alguna vez, más en ligas laborales y cosas así de deporte... Deporte aficionado, que tú vas allá a jugar, te rompen la pierna por todo el morro y así te quedas. Que si eres un deportista profesional, pues tienes tu seguro, tal del igual. El equipo no te saca ni tarjeta. Siempre que. Oye, Carles, sabemos que estabas haciendo presentaciones del libro por distintos sitios. ¿Te queda alguna pendiente? Así ya por aprovechar, aquí hicieras. Pues ahora mismo creo que no. Creo que no. Bueno, sí, mentira. El día 23 en Barcelona, en Gracia, junto a Ignacio Pato, que ha hecho el libro Grada Popular, hace mucho una presentación conjunta que la organiza el Grupo Esportivo Europa, el equipo de Gracia. ¿Europa o San Andreu? ¿Cuál tengo una más? Bueno, tengo amigos en... En los dos, vale. No se puede mojar. Que es culé y punto. Que antes hemos nombrado en la conversación previa al Metropol, que me acordaba yo, que no me acuerdo de qué barrio es, pero vamos, un mini equipo también. Bueno, pues no sé si tenemos más cosas. Casi igual deberíamos despedir por dar la sección que nos ha hecho el corresponsal. Sí, sí, que tenemos la sección internacional todavía. Darle salida, por lo menos. Bueno, pues, Carles, un placer haber hablado contigo. A ver si nos cruzamos alguna vez, que nos pegaríamos unas horas hablando. Y eso, y recordar el libro. Y lo siento porque ha habido muchos obstáculos, pero finalmente se puede hacer la Sí, por fin, porque esta entrevista. No veas, yo no soy del programa y he estado viniendo durante semana. Solo por oírte. Pero bueno, recordar el libro de Carles Viñes, Ultras, los radicales del fútbol español, editado por Bellaterra, si no me equivoco, y eso, y que lo tenéis, bueno, pues en cualquier librería, lo tenéis, no voy a recomendar ninguna de las dos alternativas de Zaragoza, sino pero en las dos está, o sea, venga, las digo, en la Montonera o en la Pantera Rosa, pero también está en cualquier otra, y bueno, pues muchas gracias, salud, y nos escuchamos y nos leemos. Sí, leemos. ¿No? Hasta el siguiente libro, claro, que seguramente te entrevistemos. Muy bien, perfecto, cuando queráis. Venga, adeu. Chao. Adeu. Hasta luego, adeu. Join the rage, get yourself killed. Join the rage, get yourself killed. Pues, era lo que quería. Pues nada, antes de la sección internacional, que os dejamos con un poquito de música, sonarán los guiñotes de contacto que van a estar tocando mañana en el Centro Social Ocupado Loira, junto con Rabia Callejera, para un acto de la plataforma de afectados por la hipoteca. Si nos da tiempo, soltaremos algo de convocatorias, que hay unas cuantas. Agratadores y agratadoras, hoy os traigo varias noticias sobre elecciones, como son las elecciones en Pakistán y en Indonesia. Después resumiremos la entrevista de Tucker Carlson con Putin y además os hablaremos de la alarmante subida de los casos de sífilis en Francia y también de la represión en Azerbaiyán. Bueno, vamos a empezar con las elecciones en Indonesia. El pasado 14 de febrero fueron las elecciones presidenciales en Indonesia. La elección se libraba entre tres candidatos: Prabowo Subianto, de Avanzada de Indonesia, Anies Baswedan, de Cambio por la Unidad, y Ganjar Pranowo, de Alianza de Partidos. El ganador, con el 56% de los votos, ha sido Subianto, quedando Baswedan en segundo lugar con el 24,50% de los votos y Pranowo en tercer lugar con el 19,40%. Estos resultados son todavía provisionales, ya que debido a la complicada geografía de Indonesia, el conteo de votos oficial no se da por finalizado hasta pasado un mes de la elección. Y bueno, vamos a otras elecciones, en este caso las elecciones de Pakistán. Con el encarcelamiento del ex primer ministro Imran Khan a su partido Pakistán Tehreek-e-Insaf, PTI, se le prohibió usar su símbolo, una herramienta importante debido al amplio alfabetismo en Pakistán. Por esto, los candidatos del PTI tuvieron que presentarse como independientes y con sus propios símbolos. Pakistán es un país que ha desarrollado un sistema donde los generales controlan la defensa y las políticas exteriores y los políticos las cuestiones económicas internas. Se esperaba que con la caída en desgracia de Khan y la obstaculización de su partido, el candidato de la Liga Musulmana de Pakistán, el veterano Nawaz Sharif, obtuviera una victoria absoluta, haciendo que el dinástico Partido Popular de Pakistán pasara a la oposición. El partido es liderado por el hijo de la asesinada primera ministra Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari. Los candidatos independientes del PTI han conseguido 149 escaños, el PML de Nawaz Sharif 82 escaños, el PPP de Bilawal Bhutto 54 escaños y los otros candidatos 19 escaños, siendo la mayoría absoluta 169 escaños, por lo cual se deberán aliar entre varios partidos. Y bueno, pasamos a la noticia sobre ciencia que traemos siempre, en este caso sobre la alarmante subida de los casos de sífilis en Francia. Entre 2020 y 2022, los casos de sífilis en Francia han subido un 110%. Las autoridades francesas están alarmadas por este aumento de esta enfermedad de transmisión sexual, erradicada casi completamente a mediados del siglo XX con la introducción de los antibióticos y los profilácticos para practicar sexo seguro. Pero el aumento del sexo sin protección y la proliferación de encuentros casuales ha hecho que aumente esta enfermedad, según las autoridades médicas francesas. Y bueno, vamos a pasaros a hablaros de la represión en Azerbaiyán. La represión aumentó en Azerbaiyán en los días previos a las elecciones presidenciales del 7 de febrero. Cualquier oposición al presidente Ilham Aliyev es silenciada, con activistas de derechos humanos, periodistas y opositores políticos siendo el blanco de la ira del régimen. En noviembre de 2023, las autoridades de Azerbaiyán detuvieron a varios periodistas y a un miembro del equipo administrativo de AUTAS, un medio de investigación en línea especializado en derechos humanos. Recordar que el régimen azerbaiyano está cometiendo un genocidio contra la población armenia de Nagorno-Karabaj, región de la cual han huido más de 100.000 armenios que vivían allí, tras la pérdida de la autonomía de la región en septiembre del pasado año. Y bueno, ahora vamos a pasaros a haceros un resumen de la entrevista a Vladimir Putin, que ha sido el asunto más candente en internacional de esta semana. El periodista ultraconservador norteamericano Tucker Carlson, expulsado de Fox News, ha hecho una entrevista al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Putin comenzó la entrevista haciendo un repaso de media hora sobre la historia compartida de Rusia y Ucrania y la fundación del Estado ucraniano por los bolcheviques, primero por Lenin, luego por Stalin y finalmente por Khrushchev. Continuó diciendo que Occidente teme más a una China fuerte que a una Rusia fuerte. Putin habló de que tanto Yeltsin como él pidieron a Estados Unidos que Rusia formara parte de la OTAN, pero la cuestión yugoslava los apartó de ese camino. Putin se refiere aquí a los bombardeos sobre Belgrado de la OTAN en 1999, durante el cual Yeltsin era presidente, y que luego él lo volvió a intentar, volviéndose a encontrar una negativa por parte de Estados Unidos. Putin también habló de los intentos de la CIA de alentar el terrorismo en el Cáucaso para eliminarlo como presidente, y habló sobre los escudos antimisiles de Estados Unidos y los que tuvo que desarrollar Rusia para contrarrestarlos, que acabó con el desarrollo de los misiles hipersónicos. Posteriormente habló del golpe de Estado de Estados Unidos contra Yanukovych, su posterior periodo como presidente y su acercamiento a la Unión Europea, y las relaciones en aquel entonces entre Rusia y Ucrania. Luego habló del Maidán de 2014 con el apoyo de la CIA y el posterior golpe de Estado en Ucrania. Habla de los acuerdos de Minsk para que el Donbass fuera una zona pacífica y no hubiera la guerra que desde 2014 hay allí. Pero los ucranianos, según Putin, se negaron a implementar los acuerdos de Minsk. Habló de que el objetivo de la guerra es la desnazificación de Ucrania, es decir, acabar con la erradicación de los colaboradores nazis ucranianos como Bandera y Shukhevich, que mataron a miles de rusos, polacos y judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sobre las negociaciones de paz en Turquía, Putin dice que llegaron a un punto muy alto, pero los aliados occidentales obligaron a los ucranianos a tirar esos acuerdos a la basura y continuar la guerra. Putin acusó a la CIA de la voladura de los gasoductos Nord Stream. Luego habló de la cooperación con China y de cómo ha aumentado el comercio entre ambos países. Rusia es la primera economía de Europa, a pesar de todas las sanciones contra ella, debido a la guerra de Ucrania. Durante el final de la entrevista, Putin habló de la inteligencia artificial de Elon Musk y del periodista Evan Gershkovich, al cual Putin acusó de espionaje, y dijo que los servicios secretos estadounidenses deberían canjearlo por alguno de los espías rusos que hay encarcelados en Estados Unidos, y que él estaría dispuesto a hablarlo y a liberar a Gershkovich. Bueno, y con esto acabamos por hoy la sección de internacional. Pues nada, os voy a tener que soltar las convocatorias así en plan Micro Machine muy rápidamente. Para mañana viernes hay un mogollón de cosas. En el Centro de Historias, por ejemplo, la emisión de un corto documental sobre... se llama Resistance Climbing y trata sobre un grupo de personas en la Cisjordania ocupada y la escalada. Luego también en el Centro Social Loira, como os decíamos antes, pues hay una anti-repre party. Por un lado se emitirá o se realizará un podcast en directo titulado Experiencias de Lucha, Hablamos las Afectadas, y seguidamente habrá un concierto de Guiñote de Contacto y Rabia Callejera, y luego Cena Vegana. También mañana viernes a las 7 en la sede de CGT, en el paseo Echegaray Caballero 170, una charla titulada Una crítica feminista a las prestaciones y ayudas públicas, organizado por el grupo Mujer y grupo de precarias y paradas de CGT. Mañana viernes también en el Centro Social Ocupado Quique Mur a las 7 y media, una charla acerca del porqué de las protestas en el campo actualmente, vista desde el colectivo Malas Hierbas. Bueno, pues casi, aunque ya se nos haya acabado la sintonía de fondo, seguimos un poquito más. El sábado en el Centro Social Loira tenemos el Sicarias Fest, desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche, mogollón de actos. Charlas, derbi en zapatillas, comida vegana, mesa redonda sobre deporte, antibingo musical y pinchada. El domingo a las 12 de la mañana en el Bar Pochoca tenemos un vermú para sacar pasta para, pues, por la campaña de Anayet Partacua Parque Natural ya. Y a ver qué más. El mismo domingo también en el Centro Social Loira a la 1:30 el Paraguas Feminista, vermú y fiesta. Pues estará Bárbara Garland, Sector Lésbico y Lolita Caliente. Habrá una masterclass de salsa. Y esto pues lo organiza el Movimiento Feminista de Zaragoza. El 20 de febrero pasamos dentro de los actos previos al 8M, pues a las 6 de la tarde en la sede de CGT, un taller de pancartas y chapas feministas. El 21 de febrero a las 11, una concentración en las puertas del Instituto Pedro de Luna durante el recreo, pues que serán como cosa de 5 minutillos. Todo esto es por el alto el fuego inmediato y permanente en Palestina, y esto lo está organizando gente, pues el personal docente, estudiantes y familias, y ya se han hecho un par de concentraciones, pues fueron el 7 y el 14. Y ya por último, comentar que no hemos hecho referencia en todo el programa, el 23 de febrero a las 8 de la tarde en Plaza San Miguel una manifestación por la sentencia de los seis antifascistas de Zaragoza. Y no sé, si quieres añadir algo más, compañero, no me oye. Nada, nos oímos la semana que viene. Bueno, me parece que se nos está acabando el programa. Decir que la semana que viene hablaremos un montón de también del tema de los seis de Zaragoza y lo que se nos ha quedado pendiente del programa de hoy. Y bueno, nos vamos a tener que despedir, ¿no? Me parece. Va a ser que sí. Sí, porque ya viene el siguiente programa. Hemos metido otra sintonía. Sí, totalmente. Bueno, da lo mismo. Pues eso, la semana que viene nos escuchamos, más y mejor. Nos estamos comiendo el siguiente programa. Así que un pletórico, salud y anarquía. Adiós. Solo veo divorciados disfrazados de ciclistas. Solo veo heteros flipados en el rocódromo. Y en la calle que me vio nacer, solo veo putos turistas.